Radio Pedal. Contraflor al resto y truco. Manual de uso. 1. Dispóngase a escuchar. 2. Piense, no es tan aburrido como dicen. 3. Intercambie con otros y llegue a una idea. 4. Desármela. El pan sobre la mesa, al pan, pan, al vino, vino, sobre las cartas a la mesa. Bueno, estuvo muy bien ahí la checha igual, porque más allá de que hablamos de drogas, lo hacemos responsablemente. Como así todo que... en este medio de comunicación. Y estamos en quemar la desdicha, desdicha la casa, díganle como quieran a este segmento, donde unimos todo, porque... En 20 minutos. En 20 minutos tenemos que terminar con todo esto, tan lindo que nos están pasando. Entendemos que hay algo que está unido. El cuco de las drogas, la demonización... El demonio de la droga, esa cosa mala y oscura que es la droga y que avanza tiñendo de gris todo el mundo, eso que tanto daño, el flagelo de la sociedad, es gracias y se ha impuesto gracias a lo que contestamos, formulamos, enunciamos, repetimos, decimos y desdecimos de las drogas. Por eso, desdicha la casa, quemar la desdicha. Exacto, todo esto que decimos es lo que ha formulado este... cuco, exactamente, que bueno, ya en realidad lo venimos como nombrando un poco en la introducción y lo hablamos ahora con las gurisas, esto de, bueno, la droga como una cosa general de que no sabemos bien qué es lo que hay adentro, ni qué es lo que hace, ni cómo se llama. Y entonces, bueno, y esta guerra contra las drogas también como en un lugar re ingenuo de tipo, ta, si las sacamos y las ponemos de este lado y decimos que está prohibido, nadie se va a acercar a ellas cuando no es así, a ver qué. No la prueben. Ya nos dijo el Diego, chiquilines. Que una vez que la probaste, ya está. No la prueben. El otro día escuchaba una entrevista de Diego con Gastón Paul, que dijo que una vez había jugado un partido sin dormir. Gastón Pauls. Gastón Pauls. Pauls. Yo no sabía que era plural. Ah, pues son dos, son hermanos, claro. Pauls, mala mía. Bueno, ya lo dijo el Diego, chiquilines, así que nada, eso y... Pará, también... pará, porque la interrumpí, pobre, y no la dejé decir. ¿Qué ibas a decir? Ah, es verdad. Ah, una bobada, que había jugado, que antes jugaba al fútbol sin dormir, que no dormía por 3 días y se iba a jugar un partidito. Pero, esperen. Por el fútbol, ¿no? Esperen, pero el tipo no tomaba jamás, jamás, jamás tomó durante un partido. No, no te rías, porque es verdad. Partido. El tipo tomaba 5 minutos antes y cuando terminaba 5 minutos después. Durante el partido no tomaba. Ay, en el entretiempo, mamita, porque no te da, no te estira una horita. No, no hables mal del Diegote, loco. No tomaba durante el partido en el entretiempo. No quieren ensuciarlo. No es un tipo vinculado a las drogas. No, claro que no. Y no tiene un consumo problemático, ¿no? Es socialmente aceptado, es un capo, Diegote. Está todo bien. No la prueben. Bueno, no sé qué iba a decir. No, en esto de prender fuego también, bueno, claramente la desinformación y toda esta... bueno, esto que le llamamos cuco, porque la verdad que es un nombre como muy gracioso y muy lindo de todo lo que ponemos en esta bolsa de lo que son las drogas y poner un poco más el ojo en esto. Bueno, ser consciente de qué me estoy metiendo, tratar de testearlo y pensar un poco más. Sí, erradicar un poco esta visión dicotómica de, bueno, la droga es el mal, la abstención de la droga, por tanto, es el bien. Bueno, no. Hay mucha gente que no se droga y la verdad que es bastante soreta y le ha hecho mucho daño a este mundo. Y hay mucha gente que se droga o que consume droga, comunidad de personas, y tampoco le han hecho tanto daño a este mundo. Aparte es eso también, como qué ponemos en drogas, porque que toma alcohol hay muchísima gente que por ahí no consume ninguna otra droga, pero sí toma medicamento porque le duele una uña y se toma un Perifar. Y eso también es consumir una droga porque también es una sustancia que nos altera y que nos deja residuos. Entonces, como tal, empezarlo a ver desde ese lugar. Ayer conversábamos un poco con Lu en esto de que capaz si cuando fuéramos chicos se hablara mucho más de las drogas, ¿no? Capaz que no terminaríamos probando un montón, o sí, pero con otra conciencia, y se reducirían un montón de posibilidad de daño, como decía Flor recién, de riesgos, simplemente por estar informado, porque si en nuestra casa se hablara y si estuviéramos como un poco más conscientes de lo que es, seguramente sería muy distinto, ¿no? Y también el abordaje familiar de cuando uno se entera, tipo, ¡ah, fuma porro! Y se termina la vida, no, y la verdad que no. No. Sí, no, bueno, y un poco esto de bueno, saquemos esto, esta visión dicotómica, la droga es el mal, la no droga es el bien, que de alguna manera es lo que nos han impuesto, ¿no? En telenovelas, en películas, en publicidades, en cosas. En la religión. En la religión. En esto de que, bueno, siempre aparece, ayer charlando con un amigo que me acaba de mandar un mensaje, que se lo voy a leer porque está buenísimo, que es de un graffiti que encontró en Bolivia, un mural, que dice, gringo, la coca no es droga, erradiquen sus narices. ¿No? Hablando esto un poco de los usos de las drogas naturales. Sí, ya lo premonicionaron, digamos, los indígenas, que decían como la coca va a ser un problema cuando la toque el hombre blanco, mientras la tengamos nosotros no va a haber problema. No pasa nada. Bueno, pero esto de ver como el mal, ¿no? En las películas por lo general, el que trae la droga es un sujeto. Ese sujeto es quien arrastra hacia el mal, hacia el infierno, a otro sujeto o otra persona, ¿verdad? Siempre como algo, está todo concentrado en una persona que es el mal, que es el malo, que es el narcotráfico, que por lo general se viste de negro. Y la verdad es que en la realidad no funciona así. Mucha gente elige consumir determinadas sustancias. Y se viste de blanco. Y se viste de blanco como Roberto Carlos. No, Roberto Carlos. Como no los curas que toman vino mientras dicen que no hay que fumar porro, están tomando vino. Que están vino de blanco. Que toman vino públicamente, ¿no? Que acá vamos a decir que los curas no se drogan, un bolazo. Sí, un bolazo. Y además hay otras tantas drogas que no están catalogadas como tales, pero que también nos cambian la percepción, algunas síntomas y algunas cosas. Pero bueno, sacar ese cuco de, bueno, acá está el mal, que es la droga, las personas somos las que gestionamos, las que consumimos, las que controlamos estas cosas. La guerra contra las drogas no es guerra contra las drogas, debería ser guerra contra el narcotráfico, si es lo que realmente estamos hablando. Porque, ¿qué vamos a hacer? ¿A ir a buscar drogas y sí, dispararle? Guerra contra las mafias, ¿no? Contra las mafias. Guerra, la guerra se hace entre personas. Señores, los objetos no hacen guerra. Entonces, si hay que ir a atacar algo, no es a las drogas. Sobre las drogas se debería informar y se debería combatir y atacar algunos negocios turbios y otras tantas cosas que hay por detrás que, la verdad, sí dañan y dañan mucho. Es una realidad. Sí, exacto. Bueno, en una parte del libro leí ayer también que como que hacen una relación entre la droga así como industrializada, empaquetada, lo que hablábamos hoy, y la comida. Cómo en realidad las dos cosas vienen desde hace mil años y la naturaleza y demás, y cómo el mercado ha llevado a que ahora la droga sea un paquete, sea una cosita ahí de colores toda preciosa, y la comida también, ¿no? Porque la comida procesada, embolsada, todo eso. Entonces como no espantarnos con nada de las drogas sintéticas y toda la realidad que tenemos hoy por hoy, cuando en realidad no solamente pasa con las drogas, sino también con el alimento, que es fundamental para vivir, y con un montón de otras cosas, porque hay un mercado atrás que lo sostiene y lo opera, que en esto que decías del narcotráfico, ¿no? Sí, exactamente. Y este tipo de visiones como reduccionistas, de alguna manera, de culpar a las drogas y no a todo lo que hay detrás, trae problemas a nivel de implementación de políticas públicas. Porque nada, porque es absurdo y porque es peligroso elaborar una política pública a partir del precepto de que la droga trae los males y es el flagelo de la sociedad. Es peligroso porque se apunta a lugares y se aborda desde espacios que, sinceramente, para nosotros y para tantas personas más con las que hemos conversado y que hemos leído, no es el abordaje indicado, ¿verdad? Sí, exacto. Bueno, no sé, hablábamos ayer al pasar y en el libro también lo menciona, por ejemplo, en Suiza, que hicieron como legal el consumo de heroína, hicieron como centros y lugares seguros para que la gente vaya a consumir, y de hecho se redujo el consumo, se redujo las infecciones por compartir las agujas, el SIDA y demás. O sea que en realidad hay países que están como con una política de drogas más avanzada, con drogas más fuertes que la marihuana, por ejemplo, y que es posible entonces buscarle una vuelta si uno se pone como en la perspectiva de querer hacer políticas públicas que realmente pongan a las personas en el centro, ¿no? No, y también creo que cuando uno a veces es difícil convencer a la gente, es insólito, ¿no? Pero es difícil como convencer a la gente en el valor de la vida humana, la puedes convencer con el tema de la guita, ¿no? O sea, ¿cuánto se gasta en el estado per cápita con una persona que tiene un problema de sustancias? Bueno, definitivamente cuando el estado toma la sartén por el mango, el toro por las astas, hay una diferencia, hay un riesgo, hay un costo para el estado mucho menor, porque es mucho más fácil para el estado, mucho más económico suministrarte la droga, la jeringa hacia el servicio, que después tener que hacerse aplicar cargo, política, digamos, pues. Claro, de personas que ya tienen el cerebro recontra frito, ¿no? Y que terminan siendo personas marginadas, etcétera. Pero van a pagar la droga con mis impuestos, la mandroga. Sí, obvio, pero por eso te digo, eso es lo que no sabe la gente, que después el adicto tiene un costo estatal también. Entonces, es horrible mirarlo así, ¿no? Quiero hacer esta aclaración de que no es mi, seguro no es nuestro punto de vista. No, es un abordaje económico, digamos, no de derechos humanos. Exacto, pero que igual... Sí. Lamentablemente muchas veces eso llega más que lo, el otro, ¿no? Y bueno, sí, como política pública eso debe evaluarse. A nosotros nos parecerá muy muy duro tratar a una persona en números, pero sí, sí debe evaluarse como parte de un Estado. Sí, total. Sin lugar a dudas. Así que bueno, sí, señores, le vamos a sacar impuestos para la mandroga. Así que la droga. ¿Vieron que cada vez que hacemos algo mal se usa como expresión, no? Che, no, fa, me olvidé. Oh, la droguita. Oh, ¿no? ¿Cómo te la viene papa. La droguita? La papa, se está dando la papa. La falopa. La viaba. La viaba. Se da la viaba. Se es da la viaba. Hermoso, se da la viaba. Ayer igual nos contaron que se da la viaba también se aplicaba para el Viagra. Claro, y en esta relación droga, también de la disfunción eréctil. Por supuesto. De la cocaína, como la doble papa para poder estar re duro y coger a la vez. Para con la papa. Papa para estar para re papa. Duro y coger a la vez. ¡Chan! Bueno, cosas hermosas. 9 de la mañana. Surgen al final del programa, cierres, la verdad, divinos. Pero bueno, lo interesante es que, en realidad, como estas sustancias han sido ilegales, la mayoría hoy por hoy tenemos en nuestro país la marihuana legal, pero esto se ha prestado también a que uno le llame de muchas maneras, porque tenías que hacerte el boludo. No podías decir, che, ¿tenés marihuana? No, estaba mal eso, no se decía. Che, ¿tenés cocaína? Entonces empezamos a encontrar... Eso se sigue sin poder preguntar a grito pelado. Bueno. Se sigue, sí. Igual limpien el WhatsApp, gurises, ya hablamos de este tema, no está bueno que quede todo registrado. Pero entonces empezamos a buscar lugarcitos donde poder nombrarlos sin nombrarlos. Entonces, ¿cuántas maneras tenemos de llamarle al porro? Muchas, y muy hermosas. Esto es como para hacer un juego tipo, maneras de decirle al porro 10 segundos, ya. Paso. Churro. Cuete. María. Marihuana. Fino. Mota. Caño. Verde. Prensa. Charuto. Charuto me encanta. Es buenísimo, Charuto, buenísimo. Este que me lo dijo José, mi amigo, porque el otro día le dije, a ver, tirame maneras de decirle al FAS o a la merca. Entonces, en realidad primero me dijo de la merca como aquella, y me dijo, porque corresponde al del porro que es ese, ¿dónde está ese? Vamos a ser ese, ¿no? Y él me dijo, es re de la prohibición. Y sí, claro, como en esto de... Tipo... Y de ahí se deriva Ezequiel. Sí. Bueno, ¿trajiste Ezequiel? Ya tengo uno que le conté ayer a Vale, que en mi adolescencia, en la época de prohibición, le decíamos cerece, porque era de hacer ese. Entonces era tipo... Cerece. Voz baja y era tipo, ¿cerece? ¿Cerece? Nosotros, mirá. Ya sabemos que era cerece. En la facultad decíamos, vamos a leer ese fascículo. Fascículo también. ¿No? Y bueno, ahí era una cosa de estudio, algo académico, no había nada que culpar, nada, nada, nada. Bueno, un rico se le dice también. Yo, bueno, no sé, como capaz que empecé a fumar porro más grande y vivía en el interior y no estaba tan perseguida, siempre le dije faso. No tuve como así una codificación secreta. Hola, mamá, pero... Una vela, no la pusimos acá, la una vela. Una vela, una vela. Tiene un gran tema, ¿verdad? Intoxicados. Una vela, dos velas, muchos, tres velas. Muchos temas. Con... Sí. Después también se le dice un queque. ¿Un queque? Queque. Y de ahí surge un becker. Un y hay, beta. Un... Sí, ahí va. Esa no la tenía mucho, ¿eh? Ah, el peta es gallega, sí, el petardo, ¿no? Pero sí, sí. De petardo. Sí, acá a veces se le dice una peta, ponele. Que lo usamos medio mal, pero... Sí, bueno, después tenemos Paula seca, sequita. Por ejemplo, en Argentina, que a la punta le dicen tuca, pero acá la tuca es la cosa para poner la punta. Eso es hermoso. Es como toda una confusión. Una conversación extraordinaria se puede tener con Argentina. ¿Y cuándo es una punta y cuándo es un faso? Si vos tenés tremendo churro y le das una seca, ya es una punta. Es una punta. Si fue prendido, es una punta. Ahí está la diferencia. Emprenderlo o no prenderlo, esa es la cuestión. Punto o puntón. Puntón. Si le aprendiste poco puntón, bueno, depende cómo esté armado, si largo, si ancho, bueno, ya entramos en otro universo. Y después podemos seguir hablando de la del Diego, ¿no? Yo tenía una teoría que los Talking Heads vinieron a Latinoamérica y pidieron merca, entonces fue lo único que aprendieron a decir en español, fa-fa-fa. Y hicieron una canción con eso después. Exactamente. La del Diego, que también se le dice la que mató a King Kong. Y ese tipo de cosas. Pero también, ahí para mí hay un tema de calidad. Claro, si tenés la que mató King Kong o tenés la del Diego, no es lo mismo que tener merca. No. Perdóname, acá nadie tiene la del Diego. Acá la del Diego no llega. No sé, yo desconozco un poco el tema, pero bueno, parece que no, que acá no. Pero ahí hay un tema de calidad también en cómo se las nombra. Pero bueno, está la mandanga, la mironga. También para la cocaína hay miles de maneras de llamarla. La pala. La merluza. Sí, la bolsa. Camerún que viene de Camerún. Camerún es muy lindo porque se refiere a un país. La blanca, ¿no? La Vale se reía conmigo, la del perico, pero la del perico, ¿sí? Periquear era... Ustedes saben por qué es merca, ¿no? De mercadería, ¿sabían eso? Ah, mirá. Merca viene de mercadería, de cuando se hablaba en la época de Pablo Escobar. Creo que, de hecho, fue él. Fue su cártel el que... Obvio, pero además su nombre, venía de... se extendió tanto el nombre que uno va a una casa donde venden juguetes y pregunta, che, ¿trajiste la mercadería? Y ya, ¿viste? Bueno, todos quedan incómodos, se sonríe, ya terminan raro. Se sonríe, porque el término más extendido fue para esto que para lo otro. O sea, acortar mercadería no se puede, porque estás hablando de merca. Se terminó la discusión, solo hay una cosa que se llama así. Pero bueno, así con todas las drogas hay un montón de maneras de llamarla, ¿verdad? También hay un montón de maneras de llamar a la tripa, hay un montón de maneras de llamar al éxtasis. Nosotros estamos inmersos en contextos donde las drogas más masivas y más usadas son la cocaína, la marihuana y el LSD. Pero también debe haber 2 millones de maneras de llamarle a la heroína, se le dice caballo, se le dice, no sé. Tantas maneras que en realidad como no estamos tan inmersas en esos contextos, desconocemos, pero seguramente haya también. Lo que escuchamos al principio es un audio, que está bueno aclararlo, de Re Locos y Re Pasados, que es una película... uruguaya. Que no sé si la recomendamos. Yo no sé si la recomendamos. Véanla, si quieren. Ustedes vean. Vean. Nosotros no la vimos. No, vale la pena. Yo la vi. Pero no sé si digo que la vean. Vean el tráiler, que de última pasa esa parte que es graciosa. Pero sí hay otras películas de drogas que están... sí, Trampotting, Requiem for a Dream. Todas las tratan... y La Naranja Mecánica también. También. Todas lo tratan desde un consumo claramente problemático, ¿no? No, o sea, son extremos, pero son películas interesantes. Un consumo excesivo, digamos, ¿no? También como... para mí lo interesante, por ejemplo, de Requiem for a Dream es que incluye las pastillas, ¿no? Las pastelas. Hay un personaje que es la veterana que está todo el día empastillada, que llega a límites. En realidad es medio... o sea, ella toma anfetaminas. Provistas, se dice así, provistas por un doctor... pero son anfetaminas igual, ¿no? Sí, bueno, está. Pero por eso, ¿quién dice que no haya alguien en la común y corriente que esté recibiendo esas recetas y no se esté dando cuenta de la magnitud del problema que puede llegar? Por supuesto. ¿Y ustedes quieren agregar algo más? Yo tengo algo para agregar. Que me manda acá José Luis, nuestro gran escucha, José Luis Popi Rodríguez. Dice que al porro también se le dice Acapulco Gold. Parece que viene de una historia en un momento de Estados Unidos donde se iba a legalizar el porro. E incluso llegaron hasta el punto de registrar una marca. Y esa marca de porro era llamada Acapulco Gold. Entonces, a partir de ahí, se le dice Acapulco Gold. Parece que hubo problemas. Ese cargamento salió de un país. Y en el medio pintó una ley y nunca llegó a ningún destino. Pero, bueno, así se perdió para siempre el cargamento de Acapulco Gold. Sería todo un tema interesante también después hablar de todo esto... marcas de la marihuana y cepas y razas y toda esa cosa que hay por atrás, que es como re interesante. Nos manda Leo Borges, que dice: mentira, el Diego tomó en un partido y hay video, me manda el video. Opa. Qué menos mal que no somos medio audiovisual. Borges, en este programa no hay cabida para ensuciar al Diego, ya lo dejamos claro, así que No. Bueno, drogas raras. Vamos a cerrar este programa de drogas con drogas raras. Un minuto para nombrar todas las drogas más raras que conoces. Lucía R. Novelino. No, quiero hablar de algunas drogas que estuve buscando. Primera, la famosa Crocodile, no sé si la conocen, de somorfina, es el compuesto activo. Dice, es una droga que puede ser fácilmente elaborada a partir de la reducción de la codeína, que es todo un problema, porque la codeína sí, es de venta libre. En Rusia hasta el 2012 y la tuvieron que ilegalizar, la codeína. Digo, hay perifar con codeína, no es una droga muy difícil de conseguir. Pero en Rusia terminó siendo ilegal por esta cuestión, porque la reducen con yodo y fósforo rojo, similar a la síntesis de la metanfetamina a partir de la pseudoefedrina. Sin embargo, la desomorfina, que vendría a ser el compuesto original del crocodile, es decir, lo que más se usa es un derivado de la desomorfina, justamente compuesto por codeína con yodo y fósforo rojo. La desomorfina sintetizada de esta manera es altamente impura, debido a que las sustancias usadas inicialmente no se purifican, ni tampoco la desomorfina obtenida después de la reacción. Entonces, es todo un problema, porque se encuentra muy contaminada con muchos agentes tóxicos y corrosivos que terminan dando un crocodile mal sintetizado, cuyos efectos adversos son mucho peor. En la década del 2000, en Rusia, fue, ya les digo, toda una situación con esto. Hubo una venta clandestina tremenda. Y se utilizaba como una droga alternativa a la heroína, porque, bueno, eso es muy fácil de conseguir y es muy barata. Se llama Crocodile porque, bueno, por algo del nombre, y también porque es una droga que, lamentablemente, dentro de sus efectos adversos, agrava muchísimo los daños de los tejidos, entonces genera gangrena, amputación, infecciones en los huesos, osteomielitis. En la mandíbula y en la cara, llagas y úlceras. Entonces, claro, la persona queda como un cocodrilo y por eso se llama Crocodile. Después tenemos la escopolamina, o también conocida como la burundanga, porque uno las dice son todas iguales, pero no. Es una sustancia afín a la atropina que se encuentra en la beladona. La beladona es una planta de las que veníamos hablando al principio. Alucinógenos naturales. Perdón, la burundanga, ¿se acuerdan que hace poco, que fue el año pasado? Sí, el cuco este del bondi. Es la vieja que te ponen en el celular. Sí, sí. Y vos tocas el celular y quedas ahí como automáticamente drogado para siempre. En realidad, sí, en realidad lo que dicen es que sí, que necesita cantidades muy, muy chicas para poder tener un efecto y es absolutamente imperceptible. Entonces, es como bastante. Yo no sé si al final si es el caso o no, pero que existen estas drogas, seguro existen. Una sobredosis por escopolamina puede causar delirio, psicosis, parálisis, estupor y muerte. Evidentemente, esto también para decir como lo que hablamos hoy, ¿no? De las drogas, el cuco de las drogas. No, realmente las drogas, incluso de este tipo, que son menos conocidas en nuestro país y todo, tienen diferentes reacciones, ¿eh? No hay vuelta. No es que todas te pegan mal porque sí. Sí, pará, y hablando de reducción de riesgos y gestión de placeres, o sea, la sobredosis no entra dentro de esto, claramente, siempre es mala. No hay manera de que se pueda reducir esto. Claro. La reducción de riesgo es justamente tomar la dosis indicada, nunca llegar a la sobredosis, ¿no? Es que también yo no sé si en este tipo de sintetizados existiría un riesgo, un consumo poco riesgoso, ¿viste? Porque en realidad son, o sea, como que yo creo que dentro de la clasificación de drogas también hay como una cuestión de la purificación también de la sustancia, en donde pasamos de una sustancia a un veneno, ¿no? Que es como, hay un paso ahí. Sí, bueno, ahí decían que la cocaína, habían dicho que se cortaba con cosas veterinarias, sí, como con medicamentos. Obvio, la cortan con el famoso matacaballo. Sí. Sí. Bueno, la ketamina también. Keta, ¿no? Sigo, Benzofury es una droga legal, se llama 6-APB también. Se hizo popular en el Reino Unido hace aproximadamente 7 años. Las personas que lo consumen lo describen como una mezcla de éxtasis y cocaína. En cosa de meses, esta droga sintética ya se distribuía en Estados Unidos. Sus efectos dejan de sentirse cerca de 60 minutos después, lo cual es bastante rápido, ¿no? Rápido. Sí, rápido, sobre todo contando que tiene un efecto parecido al éxtasis, entonces tenés que estarla consumiendo todo el tiempo. Después de consumir la dosis, y estas incluyen sensaciones de estimulación mental, aceleración, calor emocional, empatía hacia los demás, sensación general de bienestar y disminución de la ansiedad. Pero tiene una lista de efectos adversos bastante larga, incluyendo náuseas, escalofríos, sudoración, contracturas involuntarias de los músculos de la mandíbula, más conocido como mandibuleo, calambres musculares y visión borrosa. sensación de desmayo, o sea que son drogas que de repente en una dosis chica son disfrutables, pero en una dosis grande son catastróficas para el, lo más distinto al placer que puede hacer. Esta es la mejor Schenken. Esto es un grande. Una droga producida a partir de los desechos fecales. Es muy usada en Zambia, en las calles, en los niños sobre todo. Se introducen las heces y la harina en una botella. ¿Las heces como la de Gastón Pols? No, okay. Pobre Gastón Pols. Bueno, no, voy a hacer un comentario, un asco. Mejor sigo. Se introducen las heces y la harina en una botella, se tapan con un globo. Este globo se va inflando con los gases metanos de... De vomitar. Sí. Y bueno, y después eso directamente sacan el globo y inhalan el gas que produce... Como un pedo fermentado por un montón de días. Sí, a mí vamos a volver al tema escatológico que ya pasamos ayer, ¿no? Dentro de las cosas que vi acá, me encanta porque en un momento dice... bueno, pará, los efectos duran alrededor de una hora y desembocan en visiones auditivas o visuales. Hay que destacar el desagradable sabor de la boca que deja así claramente, como la nafta, ¿no? Esperá que me quedan un par. Pero económica y natural, vamos a decirlo. Hay otra droga que se llama Dipt. Disopropiltriptamina es una droga alucinógena que no afecta al sentido visual, sino solamente la escucha, en donde aparecen voces, música distorsionada y se pueden escuchar hasta silbidos. Yo, hablando con Vale, tipo, para mí te re quedas loco, ¿no? De una, ¿sí? Yo creo que el tema auditivo debe ser incluso mucho menos, mucho más difícil de determinar si es una alucinación o no. Que lo visual, ¿no? Sí, escuchate este programa bajo esos efectos. Sales de baño. En realidad, sales de baño es un término que se utiliza para describir varias drogas sintéticas, que el problema de estas fue que los primeros años del siglo XXI, o sea, los primeros años del 2000, se vendían en el mercado negro en un paquete de sales de baño. ¿Qué pasó? Hubo como un boom de personas intoxicadas por sales de baño y eso fue lo que hizo alertar a las autoridades y empezar a ver qué era lo que estaba pasando, y ahí descubrieron que en realidad se trataba de una droga. Y tengo dos más. Hay una que es el GHB, más conocida como droga de la violación o éxtasis líquido. Es un líquido inoloro e incoloro depresor del sistema nervioso central. GHB significa ácido gamma hidroxibutílico, que en dosis bajas conduce a la embriaguez, desinhibición y euforia, pero en dosis altas es sedante, produce pérdida de conocimiento, amnesia y pérdida del control, y además tiene un efecto residual de solo 24 horas, por lo cual es una droga muy difícil de detectar en el cuerpo, y es la droga que conocemos, sobre todo las mujeres, la típica que te ponen en el vaso, es esa. Y la última, y esto búsquenlo, drogas auditivas. Hay aplicaciones de celular y páginas de la Deep Web también que vos podés elegir y pagar por la sustancia que vos quieras, que a través de frecuencias sonoras generan el efecto en tu cerebro de igual a la droga. Podés elegir desde marihuana hasta éxtasis, cocaína, lo que quieras, metanfetaminas, lo que sea, todo a través de sonidos. Y bueno, también está generando todo un problema porque no se sabe si tiene dependencia, si tiene riesgo, si tiene nada, porque no se puede controlar en la sangre, digamos, en el cuerpo. Ese es mi resumen de drogas extrañas. Muy, muy, muy, muy llamativo tu cierre, la verdad. El temita de la aplicación. Me llamó poderosamente la atención y recomiendo que miren los videos y todo, porque la gente se enchufa, se tira a la cama y tipo convulsiona. Es horrible. Se necesita, claro. Bueno. No agujas, no papeles, no tarjetas, sino auriculares para consumir esas. Está bueno, es interesante como punta para investigar un poquito más, para leer, a ver qué sucede con esas cosas. Yo, como buena escéptica de la vida, digo, qué raro esto. Qué sí, son raro. Ondas, no sé qué, que existen en realidad hace mil años, pero se transformaron en eso, ¿no? Sí, en son aplicaciones. Frecuencias. Como eso, frecuencias. Tienen un nombre, pero no recuerdo ahora. Bueno, muy bien. Hay drogas raras, hay 250.000 maneras de llamarle a cada una de las drogas. Hay gente que trabaja sobre drogas. Hay muchas maneras de verlas, muchas perspectivas. Pero bueno, esto es lo que le dejamos nosotros en el día de hoy, con las recomendaciones pertinentes, como el libro sobre drogas del Gato y la Caja, y El Universo de las Drogas, para conocer más de drogas, y Imaginario 9. sería, no puedo decir imaginario 9, tenés que decir imaginario 9. Así que bueno, si les interesa el tema, busquen, infórmense, conozcan, así como nos interesa, ¿qué nos interesan? Las plantas, vamos y leemos de planta. ¿Te gusta tomar drogas? Andá y lee sobre drogas. Me parece que esa es la primera... Lo mínimo, o sea, aprender a consumirlas, lo mínimo, o sea... Drogate si querés, no es el mejor mensaje para dar en la radio, pero el mejor mensaje creo que sería tener conciencia y cuidar tu vida, porque podés seguirla disfrutando, aunque te drogues. Incluso en todo lo que hagas, ¿no? Esto es como un genérico para la vida. Nada, si vos sabés lo que estás haciendo, tenés conciencia, conocés los riesgos y lográs gestionar los placeres, justamente, dale para adelante. Sí, y no abusar, ¿no? No abusar, como uno no puede abusar de la comida, no puede abusar de un montón... De nada, en realidad. Exacto eso, abusar. Como es ser consciente en todos los aspectos, en el mate que te estás metiendo, en el jamón que te estás comiendo, y bueno, en ta, no sé, la merca, el porro, lo que sea que en la raya te fumes que te estás metiendo o te metas, ¿no? Sí, acá de hecho hay que decirlo, desde que llegamos hasta ahora se han consumido varias drogas. Estamos metamate, nos fumamos tabaquito en la puerta, así que vamos, acá, mira, capaz que acá hay nuez moscada en este cosito de semillas que tenemos. Después preguntamos a Maxi, que nos vendió una granola riquísima. Ay, re rica, man. Que le está poniendo Maxi a la granola. Bueno, venimos en dos segunditos, porque ya estamos repasados de tiempo, a hacer este cierre de programa. Early one morning while making the rounds, I took a shot of cocaine and I shot my woman down. Radio Pedal. Embajada y sin frenos.